kampi coronavirus pa manara chairai kuasis ninchis wis khasga kaskanche wis khakunchis mana ongoy chimpanawanchis mana ongoy wasiman yai komunampa mana tukuy zunas chuanyuranku kai ongo hapidoresha as kazuna sanoyapu causaran tratamiento llava y achazunas científicos nisca vacunata mas cascanku tuta punche tarinanku kamata médicos ninchis hampiscan oncos casunasta tuku imaswan atin mana atin vacuna tarinanku kama tuku inoganchis wiskasha kananchis tia lloxisun chaira barbijuan zinanchis tian mana oncoranapa. Esta es una producción de Piedra en el Zapato y Rima y Pampa.